Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Behind their house you mustn't be afraid to see a figure digging with a spade. Perhaps someone didn't quite make the grade with the monsters, with the monsters. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 416 de Proyecto Terror. Bienvenidos y os damos la bendición en nombre de nuestro santo particular, San Vincent Price, patrón de la cripta. Y esta tarde hemos preparado un programa muy nostálgico porque seguimos echando mano de los antiguos archivos sonoros de Proyecto Terror. Retomamos viejos monográficos, antiguas secciones que como fueron realizadas al comienzo, en los albores de nuestro programa, bueno, pues no se encuentran en internet. Se realizaron en aquel momento y no volvieron a escucharse. Bueno, pues esta noche son unos cuantos los temas que vamos a repasar en Proyecto Terror. Lo que sí será nuevo es el tránsito planetario que, como cada semana, nos ofrece Margit Glacel. A continuación nos meteremos en la máquina del tiempo ya decididamente a viajar por la historia de nuestro programa y haremos una parada en el año 2006, en el programa número 138. El 1 de agosto de aquel año realizábamos un pequeño apunte sobre la explicación científica de la licantropía y el vampirismo. Lo siguiente será también en ese mismo año, se corresponde al programa 136, 25 de julio. También otro breve apunte sobre el pueblo maldito de Ochate. Y a continuación llegará Helen de Ripa con su sección Mis malos queridos. Pero también es de una antigua, bueno, antigua, del año 2008. Grabación de Helen, que lleva ya unos cuantos colaborando con nosotros. Programa 251, 1 de octubre del 2008. En aquella ocasión, Helen de Ripa nos hablaba de Yaved Iqbal. Un año más tarde, concretamente el 11 de febrero de 2009, en el capítulo 267 de La Cripta, realizábamos un relato, mejor dicho, lo grabábamos, titulado La nieve, de Hugh Walpole. Y finalizaremos con un archivo del año 2005, más o menos, programa 99. Por aquel entonces, nuestro amigo y colaborador Lorenzo Arabia realizaba una sección en la que repasaba personajes muy interesantes. Aquella sección se denominaba El hombre es un lobo para el hombre y nos hablaba por aquel entonces del Conde de Saint-Germain. Un programa nostálgico y jugoso esta noche. El capítulo 416 de Proyecto Terror. Pero antes de comenzar con todo esto que os hemos comentado, the monsters may shake your hand clammily, but they're not necessarily dead. Queremos mandar un saludo al otro lado del Atlántico, hasta Ecuador. Para nuestros amigos Raven Lefend, y su dama, Goth Rose Lady, Mónica. Ahí están al frente de la cueva gótica. En Radio Gótica Ecuador. Amigos a través del océano. Os mandamos un fuerte abrazo. Mucho amor desde la cripta de Proyecto Terror. Y os dedicamos este tema. Lorelai, The Theater of Tragedy, para vosotros. My bouquet, you're a wandering soul. chance. With arriving in this, I can't apple nor for not. Don't be wrecked, there will be then the thing thy afterthought. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so Cristabela, déjala. Tu debilidad nos obliga a juzgar a estas almas. Esta vez serás testigo. ¡Es inocente! Mírala, es igual que tu hija. ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Pues el padre de esta asquerosa abominación de niña! ¡No, dejadla! ¡Sharon! ¡Sharon! Mírala. No tengas miedo. ¡Dejadla! No pasa nada. No pasa nada. Tu madre vendrá. Una vez más se nos obliga a restaurar la inocencia, quemar a la bruja y aniquilar el mal. No, no, no podéis, no podéis, no dejéis que diga eso, no. Quemar a la niña, vencer al demonio. Es una cría, ¿se puede saber qué coño os pasa? ¡Soltadla! ¡Dejadla en paz! ¡No podéis hacerlo! Aquellos que adoran al demonio deben ser purificados por el fuego del que vinieron. ¡Qué locura! ¡Está loca! ¡No! ¿Por qué le dejáis hacer esto? ¿Por qué? Thank you. ¡Al infierno con ella! Ya estáis en el infierno. Dios mío, perdóname. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glassell. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus en Capricornio estaba en oposición exacta ayer con la luna negra Lilith en Cáncer. La influencia se puede sentir todavía hoy y mañana. Júpiter, en modo retrógrado, se está acercando a Lilith de nuevo. Su conjunción será exacta el 1 de diciembre. He venido a ese centro de la nada. Lilith está activa, ha venido desde su desierto para enseñarnos nuestras emociones reprimidas y lo que podríamos denominar la ira femenina. La oposición con Venus en Capricornio nos obliga a trabajar con esta energía en nuestras relaciones, sin proyectarla hacia afuera. En nuestra cultura, la diosa oscura ha sido negada y las emociones de furia siempre han creado un terror muy grande en los hombres. ¿Qué es más terrible para un chico que una novia enfurecida, irracional e histérica? Si hablas con ellos, es lo que menos saben manejar. Prefieren mil veces cualquier cosa, que nos puede parecer muy peligrosa, a tener que enfrentarse con una mujer encolerizada. Los hay que se ríen por no llorar, aquellos que salen corriendo, los que se encierran en su casa y descuelgan el teléfono, o los que, siguiendo el anuncio televisivo de las compresas, van valientemente al encuentro de la fiera, armados de barritas de chocolate. Aún así, somos afortunadas en el siglo XXI. En la Edad Media te quemaban, alegando posesión demoníaca. Y en el siglo XIX te mandaban a la habitación a descansar los nervios, si no te encerraban directamente en un sanatorio psiquiátrico. En pocas palabras, siempre ha sido mal visto que una mujer se enfadara, mientras que en el hombre la ira no era tan criticada. Ellos tenían que matar en las guerras. Siempre era necesario el rápido acceso a la furia asesina. Ahora Lilith ha vuelto, está por todas partes, reclama desde hace ya tiempo su derecho a ser. Es hora de liberar la ira femenina de una forma ritual, segura, para poder desbloquear nuestra creatividad y poder personal. Corriendo, olvidándome de ti. Lilith es la sexualidad, el poder y la autoafirmación. He venido encendida. No es una energía fácil, hay que saber manejarla, pero si la reprimimos, se convierte en furia, en oscuridad destructora. En la mitología se convirtió en una demonia devoradora de niños. Para Margit, eso simboliza que si excluimos Lilith, destruye nuestra creatividad, nos vuelve estériles, sin frutos. Al igual que la decimotercera hada, que en el cuento de la Bella Durmiente fue excluida de la fiesta, se convierte en una maldición. La maldición de no estar despierta ante todo lo que somos. Es hora de despertar del ensueño de las Bellas Durmientes y recuperar la diosa perdida. Todo.

podrían no ser más que casos de enfermos que se malinterpretaron por desinformación. Las porfirias son un grupo de enfermedades genéticas cuya causa es un mal funcionamiento de la secuencia enzimática del grupo M o hemo de la hemoglobina, pigmento de la sangre que hace que ésta sea roja. El grupo M es quien transporta el oxígeno de los pulmones al resto de las células del organismo. Este grupo M es un complejo férrico con protoporfirina. La secuencia enzimática necesaria para su síntesis se hereda de acuerdo a las leyes de Mendel y es autosómico dominante. Cualquier error en la herencia es lo que produce las enfermedades llamadas porfirias. Los síntomas de las porfirias son fotosensitividad. Esta fotosensitividad es el resultado de la acumulación de porfirinas libres de metal en la piel, produciendo serias lesiones. Hirsutismo. El organismo, para protegerse de la luz, hace que crezca pelo aún en lugares no habituales, como en el dorso de los dedos y las manos, en las mejillas, en la nariz, en una palabra, en los lugares más expuestos. A causa de ello, el enfermo huye de la luz intensa, en especial la del sol, y si sale, lo hace a partir del anochecer. La piel puede presentar también zonas de pigmentación o de dispigmentación, y los dientes suelen ser rojos, haciendo que el aspecto del enfermo se aleje cada vez más del estereotipo del ser humano para acercarse más al del monstruo. Las porfirinas acumuladas en la piel pueden absorber luz de cualquier longitud de onda, tanto en el espectro ultravioleta como en el espectro visible, y luego transferir su energía al oxígeno que proviene de la respiración. El oxígeno normalmente no es tóxico. Todos sabemos su imprescindibilidad para nuestra vida. Pero con el exceso de energía transferido por las porfirinas se libera oxígeno atómico. Este oxígeno atómico, altamente reactivo, produce destrucción de los tejidos, sobre todo de los más expuestos, como la punta de los dedos, la nariz, las encías. La porfiria quema partes del paciente. Cuando se expone a la luz, las manos se convierten en garras. Su cara, peluda en su totalidad, muestra una boca permanentemente abierta por falta de los labios. Los dientes, al descubierto, de apariencia más grande por la falta de encías, y donde estaba la nariz, las coanas, dos orificios tétricamente oscuros, por donde respira en forma jadeante y por donde fluye una secreción sanguíneo purulenta. Pero las porfirias son enfermedades genéticas y no tienen cura aún. Algunos de los síntomas no pueden ser aliviados. El principal tratamiento para algunas porfirias en la actualidad es la inyección de concentrados de glóbulos rojos o soluciones de grupo M o hemo, además de hacerle usar al enfermo filtros solares.

Ochate tuvo un censo de 6 personas y durante el pasado siglo, según datos oficiales, fue uno de los pueblos más prósperos y poblados de la zona. Todo transcurrió normal hasta 1860, cuando de forma extraordinaria, en solo una década, el pueblo sufrió 3 epidemias y, curiosamente, solo afectó a los habitantes de Ochate, cuando se ha constatado que mantenían relaciones de comercio y llegaban al pueblo gentes de otros lugares. Pasada la primera epidemia, intentaron reconstruir el pueblo. 4 años más tarde, otra epidemia les azotó, pero la última fue devastadora y no la superaron. Un dato curioso que puede resolver alguno de los enigmas de las psicofonías que allí se recogen es que al estar abarrotado el cementerio, tuvieron que enterrar a la gente en medio del pueblo. Desde 1868, 2 años antes de la última epidemia, se sucedieron desapariciones de personas, de pastores que paseaban cerca de las ruinas de Ochate. Otros aparecían carbonizados misteriosamente. Incluso uno de los últimos fue un agricultor de una localidad cercana, Marquínez, quien desapareció en 1970. En 1981, Ochate se convirtió en uno de los centros de investigación ufológica, ya que un empleado de una caja de ahorros, llamado Prudencio Muguruza, paseaba por las inmediaciones de Aguillo, cerca de Ochate, y divisó una luz azul redonda que provenía de Ochate, la cual fotografió. Había habido algunos casos ovni con anterioridad, pero ninguno tan claro como este. En 1986, Fernando Gil, empresario que fue a investigar junto a unos amigos, se alejó un momento del grupo cuando escuchó, con toda claridad, pisadas que formaban un círculo que se iba cerrando a su alrededor, hasta que notó una mano invisible que le tocaba el hombro. En 1987, por primera vez, una persona, Luis Gómez, escuchó unos bramidos que le aterrorizaron. En el mismo año, se pudieron recoger algunas psicofonías. Una era de una mujer dentro del torreón que preguntaba: ¿qué hace aún esa puerta cerrada? Esta psicofonía pudo ser grabada por los investigadores del programa de televisión Otra Dimensión. Curiosamente, la psicofonía decía lo mismo 14 años más tarde. La pregunta que realizaba esta mujer, ¿qué hace aún la puerta cerrada?, podría hacer referencia al significado de Ochate, puerta secreta. ¿Podría ser una puerta dimensional, una puerta a la muerte, una puerta que atravesaron todos aquellos que desaparecieron? Pero esto no es lo único que pasó ese mismo año, ya que un joven, Miquel Colmenero, cámara y radioaficionado de Vitoria, fue como tantos otros a investigar con un grupo de aficionados que acababa de adquirir un moderno equipo y que al alejarse del grupo principal, el coche comenzó a fallarle y cuando intentó volver, vio cómo pasaron por los laterales del automóvil dos humanoides de unos 3 metros de altura con un traje ceñido de color negro, con cabeza ovalada. Se quedó inmóvil y los dos humanoides fueron alejándose. Y aunque se había percatado de que su equipo no funcionaba, al llegar a un punto concreto de la zona, se grabó en una cinta magnetofónica una psicofonía clara y nítida que decía: «Yo sí estoy». Y este no fue el único avistamiento de humanoides gigantes, ya que en 1997, en Orense, un pastor aseguró haber visto otro par de gigantes. También en 1987, la primera y tercera compañía de carros blindados de las Fuerzas Armadas de la base militar de Araca estuvieron perdidas y atrapadas durante más de 4 horas, deambulando por una espesa niebla que había en Ochate. Entre una y otra compañía no podían establecer contacto alguno. Les separaban tan solo 300 metros y no se encontraban entre la espesa niebla. Los equipos de comunicación no funcionaban y había unas extrañas interferencias, por lo que las dos compañías estuvieron deambulando en el pueblo durante 4 horas sin encontrarse. Por lo raro de la situación y debido a la imposibilidad de comunicación, el sargento Resines, a cargo de una de las compañías, decidió salir a buscar a la otra y, conociendo bien la zona, admitió que por unos momentos se sintió perdido, sin conocer el paradero de dónde se encontraba, y tuvo que volver. Al estar todos nerviosos y asustados, el propio capitán Aparicio ordenó volver a la base. En ese mismo año, un investigador, Alberto Fernández, se suicidó en Ochate dentro de su coche. Un mes después de su muerte, unos amigos, también investigadores, escucharon lamentos en el cobertizo, se asomaron por la puerta y vieron una figura humana con una característica barba y nariz aguileña, como la de Alberto Fernández, según aseguraron los investigadores. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. ¡Olvídate! He hecho lo mismo de siempre y no ha resultado. A lo mejor no volveré a ir. ¡Espera, el libro! ¡Qué libro! ¿Es esto lo que está buscando? Si me mata su ama, nunca sabrá la verdad. ¡Déjale! No confíes en él. Confíe y le ayudaré. Elija, condesa. Que hable. Capítulo sobre los sacrificios de sangre. Sí, sí, lo he leído. Pero no todo, capitán, o no hubiera cometido un error tan simple. Dice claramente, para recuperar la juventud y la belleza, solo la sangre de una virgen servirá. Era una ramera. Ah, bien. Oíd Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Helen the Ripper ya está aquí con su sección de sus malos queridos. O sea, mis malos queridos, pero son tuyos, sí, querida. Todos míos, ¿no? Y en esta ocasión nos vas a hablar de un psico-killer también de la época actual. Sí. Aunque hace unos años que murió, pero bueno, del siglo XX. Sí. Su nombre es Jabel Iqbal, creo que lo digo bien, más o menos. Más o menos. Más o menos. Y cuéntanos cuál es la historia y sobre todo las obras de este asesino. Buenas noches, lo primero. Y como tú bien has dicho, es un asesino actual. Por el nombre, pues habráis adivinado que no es anglosajón. Concretamente es un asesino de origen pakistaní. Y fíjate, a mí el nombre me sonaba como de la Europa del Este, ¿no? Pero bueno, nos centramos más en la historia. En Pakistán. En Pakistán. Donde curiosamente, digamos que no es algo muy habitual los sucesos de asesinos en serie, ya que como se suele aplicar la ley del ojo por ojo, la gente digamos que es un poco más cautelosa a la hora de cometer semejantes crímenes, atrocidades y demás. ¿Se sabe algo de la biografía de este hombre? Es decir, ¿en dónde nació? ¿Cómo fue su infancia, su familia? Pues la verdad es que no. A diferencia de otros malos queridos, aquí no te puedo narrar lo que fue la infancia, la adolescencia, sino que nos vamos a centrar básicamente en lo que fue la detención, el juicio y la muerte de este pakistaní. Supongo que sí se sabrá algo, claro, de los asesinatos, sí. Obviamente, ¿no? Si le detuvieron, supongo que estarían detrás de algunas pistas que irían dejando o tendrían ciertas sospechas. Y luego supongo que algo confesaría en las investigaciones. Pues como muy bien has deducido, fue por una confesión que en un alarde de protagonismo envió a un periódico local confesando haber matado a más de 100 niños. O sea, que era asesino de niños. De niños. ¿Mató a algún adulto? No, básicamente las 100 víctimas eran niños de clase muy baja, incluso mendigos, por lo cual las autoridades llegaron a pensar que podía superar ese número del centenar, ya que si eran mendigos no estaban registrados en el censo, ya que en ese país solo se considera ciudadanos a los que tienen cierto nivel o cierto estatus social. Entonces se cree que supera el centenar que él mismo confesó. Pero bueno, si te parece empezamos desde el principio, te voy contando un poco cómo fue el hallazgo, cómo fue esta carta, cómo fue la detención y lo que te he dicho, la muerte de Jabel Iqbal. Muy bien. Pues como te he comentado, Jabel Iqbal envió una carta a un periódico en la cual confesaba ser el autor del asesinato de 100 niños. Esta carta la envió en un alarde de protagonismo. Perdona, Elena, ese es el primer dato que se tiene de este asesino. Sí. A partir de ahí es cuando empieza a rodar todo, ¿no? Sí. Él escribió la carta ya que en esa carta alegaba que quería superar a otro asesino, supongo. Sí. Te voy a decir concretamente. Esto es cuestión de egos, ¿no? De ir buscando, sí. Quería superar a otro asesino que mató a más de 500 niños tiempo atrás, del cual no dijeron el nombre, lo omitieron en el periódico. ¿Tampoco se sabe si fue pakistaní o de otro país? No, no quisieron poner el nombre, igual también por lo que es el tener un poco de consideración hacia la familia de las víctimas. En esta carta él mismo puso su propio nombre, incluso puso el nombre de sus cómplices. Incluso se dieron cuenta que realmente era el asesino de estos niños porque describía cómo los había matado. Los daba martillazos para dejarlos inconscientes, los violaba y luego los sumergía en ácido. El ácido lo encontraba en su trabajo, ya que trabajaba de ingeniero químico en una sucursal allí en Pakistán. Sí, claro, así que disponía de ello como quería, claro. También he de decirte que cuando le detuvieron alegó que actuaba así en señal de protesta. Y ahora me dirás que protestaba este hombre para cometer semejante acto. Sí, además de verdad, porque aunque realmente tuviese necesidad de protestar contra algo, nada merece que se sacrifiquen niños de esa manera o que se juegue con las vidas de seres humanos así. Este lo que era un desgraciado aparte de un asesino. Pues sí, y como te decía, la protesta que él alegaba para justificar sus actos era que sufrió presuntamente malos tratos en las fuerzas de seguridad del Estado pakistaní. Claro, y pagaban el pato los pobres chiquillos. Los pobres niños. Vaya. Bueno, una excusa, una burda excusa. Sencillamente él era un desalmado y no hay más. Como te he dicho, cuando escribió la carta, relató que tenía cómplices. Los cómplices fueron Sajid Amar, de 17 años, Mamad Nadim, de 15 años, y Mamad Sabir, de 13 años. O sea, también niños. Sí. Según parece, según las investigaciones, estos niños camelaban a los infantes, porque las víctimas básicamente eran niños de 5 a 9 años. Muy pequeños. Sí, niños, lo que son. Les camelaban estos adolescentes con las promesas de caramelos, juguetes, paseos, cosas incluso que aquí nos parecen un poco inocentes, que tenemos todos un caramelo en el bolsillo. Les camelaban con la promesa de ese caramelo o de estar jugando. Les llevaban a casa de llave y allí cometían los hechos. Ahora, si te parece, hablamos ya un poco de lo que es el proceso del juicio. Yavet tenía 42 años cuando confesó estos crímenes. Como te he dicho, confesó que los martilleaba en la cabeza, pero también hubo signos de que había estrangulamientos, ya que hubo restos que no fueron sumergidos totalmente en ácido. Hubo muchos niños cuyos padres no denunciaron hasta meses después estas desapariciones, precisamente por lo que te he comentado antes, de que eran de clases inferiores. Ya eran niños que siempre estaban en la calle, que muchas veces sus padres tampoco les harían mucho caso, en una situación de pobreza y marginación, pues los niños supongo que andarían a libre albedrío y vivirían, claro, constantemente en la calle. Entonces, pues o bien por desconocimiento de esa desaparición, o bien por lo que tú bien has dicho, el estar constantemente en la calle, había niños que hasta meses después no se denunciaba la desaparición. Incluso se cree que hubo muchas familias que se apuntaron a la lista de familiares de víctimas con el fin de sacar algún beneficio de este juicio. Uh-huh. Igual, cuando confesó estos asesinatos, confesó, como te he dicho, su manera de matar, confesó haber matado a 100 niños, incluso él dijo que no quiso ir más allá porque es que ya les resultaba monótona la situación, perdón. Es decir, se empezó a aburrir un poco de lo que hacía. Ya había perdido toda ilusión, novedad, sí, ya no le, quizás ni siquiera le excitaba el salir a cazar, entre comillas, a los pequeños. Pero aún así, a pesar de haber hecho ese alarde de protagonismo, la captura de Iqbal no fue inmediata, sino que tardaron 2 meses en localizarle, ya que tenía una posición social bastante acaudalada dentro de lo que es la sociedad pakistaní. Entonces podía permitirse el lujo de estar viajando para despistar a las autoridades. Cuando le detuvieron, confesó que los había matado a los niños, pero que fue porque solo eran unos vagos y que no merecían vivir. La verdad es que estas cosas te ponen los pelos de punta, ¿eh? que haya seres humanos así. Pues sí, la verdad que es bastante fuerte, y si te das cuenta, a pesar del elevado número, no es de los que ya hemos hablado en esta sección, no es de los más sádicos. Si te das cuenta, recordemos... No es de los más sádicos en función del número, claro, no de lo que es... No, en función de los actos, en función de la manera de hacerlo. Si te recuerdas, teníamos a nuestro amigo que mezclaba la Coca-Cola con las vísceras. Sí, bueno, que siempre hay alguien que te supera, pues, en todo. Y incluido en esto. Por eso te digo que a lo mejor Iqbal llama más la atención por la cantidad y no por los métodos. ¿Y a quiénes se lo hacía? Pero desgraciadamente, como veremos a lo largo de las semanas, los niños han sido víctimas en incontables situaciones de esta gente, por decirlo de alguna manera, que desde mi punto de vista no se les puede calificar como gente, como persona, porque llegan al extremo de los monstruos. Auténticos, sí, es verdad. Pero bueno, sigamos con Javed. Y te estaba diciendo que alegó estos asesinatos diciendo que eran unos vagos, que no iban a llegar a nada en la vida, entonces que como si les hiciera un favor acortándoles esa vida. O sea, era una función como de limpieza de las calles, y para él, aparte de protesta, al menos es lo que él argumentaba, pues una especie también de favor social, ¿no? Sí, él alegaba... Siempre desde su punto de vista, sí, por supuesto. Sí. Algo atroz. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que estuvo cometiendo estos asesinatos Javed Iqbal? ¿En cuánto tiempo crees que cometió este centenar de asesinatos? No lo sé. Quizás podría estar mucho tiempo, quizá de un asesinato a otro... transcurrió mucho tiempo, o hacerlo muy de seguido. No sé si salía a cazar todos los días, si se me permite la expresión, o salía por sus víctimas cada X tiempo. Pues entre el primer caso de desaparición del que se tiene constancia hasta que le detuvieron, transcurrieron tan solo 6 meses. Tremendo. La verdad que pone los pelos de punta al pensar, o sea, que en 6 meses mató. Prácticamente salió a diario. Sí. Sí, sí, claro. Él, los cómplices, si te das cuenta, es que estamos hablando de un periodo de corto breve para una matanza brutal. Porque fueron 100 niños, alrededor de 100 niños. Que se crean 100 niños, pero como te he dicho, se cree que el número sea mayor. Vale. Bueno, pues a diario no, pero sí que semanalmente sí que salían a buscar a sus presas. Víctimas. También cabe señalar que, al contrario de muchos de los asesinos de los que hemos hablado, era muy meticuloso a la hora de guardar, de proteger los restos y los rastros de las víctimas. Era muy meticuloso, pero también era muy fetichista, ya que hizo listas de los nombres, edades y las fechas en las que murieron. Conservó zapatos y ropa de las víctimas. Y también calculó cuánto había gastado en matarlos. Dijo que en términos más o menos aproximados, incluyendo el ácido, le costó unas 120 rupias, casi $2.50, asesinar a cada una de las víctimas. No me lo puedo creer. Llevaba la cuenta hasta de todo, eso. De todo. Qué personaje más frío, más calculador y más horroroso, porque es que... Podríamos seguir así con estos calificativos tremendos para referirnos a él. El juicio duró un total de una semana. Y el el abogado defensor Najib Faisal Chouhadri declaró a la prensa que pensaba apelar la sentencia que le dictaminaron, que fue aplicarle la ley islámica, el ojo por ojo, el diente por diente. O sea, pena de muerte. Sí. El juez dictaminó que fuera asesinado a martillazos, cortado el cuerpo en 100 pedazos, un pedazo por cada víctima, y después estos pedazos sumergirles en ácido. Pero al final, esta sentencia no fue posible realizarla, ya que apareció ahorcado presumiblemente en un suicidio en su celda. ¿Presumiblemente? Sí. Quizá fue asesinado. Sí, se cree que fue asesinado, por lo menos lo intentaron, ya que tenía marcas de golpes, de correazos, de maltratos por todo su cuerpo. Los cómplices, Sajid Agam, también fue condenado a muerte. Mamad Nadim, culpable de los crímenes de 13 de las 100 víctimas, y fue condenado a 182 años de prisión. Y Mamad Sabi a 63 años de cárcel. Para hoy la suerte y el premio para hoy. Llevo el premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día.

canta y toca el violín magníficamente. Está loco y no es muy sensato. Pues bien, el comentario de Walpole describe con gran acierto a uno de los personajes más extraños de la alta sociedad, como dije, del siglo XVIII. Un hombre al que el conde Warsten tildó de charlatán, loco, atolondrado, pretencioso y timador. Bien. Y al que su último mecenas, el príncipe Carlos de Hesse-Kassel, consideraba quizás uno de los más importantes sabios que haya existido jamás. El primero de los escasos datos históricos acerca del conde de Saint-Germain se remonta aproximadamente a 1740. Un elegante hombre de unos 30 años comenzó a frecuentar los ambientes vieneses de moda. Su vestimenta llamó la atención en aquella época de moda colorista y fantasiosa, puesto que normalmente este hombre vestía de negro, con la única excepción de vaporosos cuellos y puños de lino blanco. Bien, la sobriedad de su vestimenta, sin embargo, contrastaba notablemente con el brillo de los diamantes que llevaba en los dedos, en la faltriquera del reloj, en la cajita de rapé y en la hebilla de los zapatos. Pues según informaciones posteriores, también llevaba puñados de diamantes sueltos en los bolsillos en lugar de dinero. Bien, pues en Viena conoció al mariscal francés de Belle-Isle, quien había resultado seriamente herido durante una campaña en Alemania y estaba muy enfermo. No se sabe cuál era la naturaleza de su enfermedad, pero según el mariscal fue el conde de Saint-Germain quien le curó. Como agradecimiento se lo llevó a Francia, poniendo a su disposición unos apartamentos y un laboratorio bien equipado. Los hechos fundamentales de la vida del conde después de su llegada a París sí son bien conocidos, pero son los detalles que ignoramos lo que confieren a su vida un misterio permanente. La leyenda empieza poco después de la llegada del conde a París. Según las memorias del seudónimo Condesa de B, tituladas Crónicas de Louis de Bourg, una noche el conde acudió a una fiesta organizada por la anciana condesa von Giorgi, cuyo difunto marido había sido embajador en Venecia por los años 1670. Al oír que anunciaban al conde, la condesa dijo que recordaba el nombre de cuando ella estuvo en Venecia. ¿Acaso el padre del conde estuvo allí por aquella época? No, le contestó el conde. Él mismo había estado allí y se acordaba muy bien de la condesa, una hermosa y joven muchacha. Imposible, replicó la condesa. El hombre que ella conoció entonces tenía por lo menos 45 años aproximadamente, la misma edad que el conde tenía en aquel momento. ¿No? Madame, le dijo el conde sonriendo, yo soy muy viejo, pero entonces usted debe tener casi 100 años, exclamó la condesa. No es del todo imposible, replicó el conde, exponiendo algunos detalles que convencieron a la condesa, la cual exclamó, me ha convencido, es usted un hombre sumamente extraordinario, un demonio. Entonces el conde Saint-Germain exclamó con voz de trueno, por el amor de Dios, no pronuncie esos nombres. Le sobrevino un temblor o calambre por todos los miembros del cuerpo y abandonó la sala inmediatamente. Bien, pues esto es una de las historias que circulaban en cuanto al conde de Saint-Germain, que ocurrió en una fiesta, como hemos visto, de una condesa de B. Ahí ya podemos observar ciertos atisbos que dan pistas pues de esa posible longeva vida, ¿no? Uh-huh. Sí, no, desde luego longevidad le tenía. Vamos, bueno, es una leyenda, perdón, todo esto lo marcamos dentro de una leyenda, uh-huh. La leyenda del conde de Saint-Germain. Y supuestamente esto es un testimonio de una mujer que realmente existió y que vio a este personaje hace muchos años y claro, no coincidía pues la imagen que tenía con el paso del tiempo, ¿no? O sea, con la imagen que vio, la imagen que después veían, o sea, que posteriormente vio en otro momento y el paso del tiempo, el tiempo transcurrido entre ambos momentos será demasiado. Pues es que fueron muchas las historias parecidas a esta que circularon y fueron creídas en los ambientes de moda franceses durante los primeros años en que el conde fue famoso. Afirmaba incluso el conde, por ejemplo, que había conocido íntimamente a la Sagrada Familia, que había asistido a las fiestas de las bodas de Caná. Bueno, a mí esto ya me suena un poquito a delirium tremens. Bueno, pues incluso afirmaba que siempre supo que Cristo tendría un mal final. Claro, ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no iba a saberlo, quiero decir? Claro. sintió particular admiración, según él, por Ana, la madre de la Virgen María, y había propuesto personalmente su canonización en el primer concilio de Nicea en el año 325. Madre mía, este hombre, ¿eh? Ya vivió. Pues bien, pues fíjate tú hasta qué punto este hombre se introdujo en las cortes reales, porque en París el conde fascinó muy pronto al aburrido Luis XV y a su favorita, la famosísima Madame de Pompadour. Pues bien, quizás nunca se sepa la verdad acerca de sus 2 años de estancia en Inglaterra antes de su arresto en 1745, pero es muy posible que se le hubiese confiado una misión secreta. A su regreso a Francia realizó para el rey varias gestiones políticas delicadas. Bien, en 1760 el rey Luis envió al conde de Saint-Germain a La Haya como representante personal con la misión de negociar un préstamo con Austria para ayudar a financiar la guerra de los 7 años contra Inglaterra. Mientras estaba en Holanda, el conde se enfrentó con su antiguo amigo Casanova, también embajador en La Haya, quien se esforzó sin éxito por desacreditarlo en público. Sin embargo, Saint-Germain se ganó también un enemigo más poderoso, el conde de Choiseul, ministro de Asuntos Exteriores del rey Luis. Descubrió que el conde había hecho sondeos con la intención de firmar la paz entre Inglaterra y Francia. El conde tuvo que escapar primero a Inglaterra y luego a Holanda. Durante 2 o 3 años vivió en Holanda bajo el nombre del conde de Surmont, dedicándose a recoger dinero para construir laboratorios en los que fabricaba pinturas y colorantes, tratando además de perfeccionar las técnicas de la alquimia, el ennoblecimiento de los metales. Pues al parecer tuvo éxito, puesto que desapareció de Holanda con 100.000 florines, aunque solo para reaparecer en Bélgica, esta vez haciéndose llamar Marqués de Montferrat. Allí, en Tournai, puso en marcha otro laboratorio antes de desaparecer de nuevo. Pues en el transcurso de los años siguientes se sucedieron las historias procedentes de varios lugares de Europa acerca de las actividades de este extraño conde. En 1768 apareció en Rusia en la corte de Catalina. Turquía acababa de declarar la guerra a Rusia y parece ser que su habilidad como diplomático y conocedor de la política francesa le ayudaron a mantenerse en buen lugar, puesto que al cabo de poco tiempo fue nombrado consejero del conde Olesey Orlov, jefe de las fuerzas imperiales rusas. Como recompensa fue nombrado oficial del ejército ruso, eligiendo en esta ocasión su irónico alias General Well Done, que en inglés es General Bien Hecho. Y en este punto podría haberse establecido en Rusia y llevar una vida honorable y provechosa, pero después de la derrota de los turcos en Chesmé, en 1770, decidió partir. En 1774 volvemos a tener noticias del conde Saint-Germain, y es que aparece en Nuremberg, intentando obtener fondos de Carlos Alejandro, Margrave de Brandeburgo, para instalar otro laboratorio. Esta vez pretendió ser el príncipe Rákóczi, miembro de una familia de 3 hermanos de Transilvania. Al principio el margrave estaba impresionado, especialmente cuando el conde Orlov visitó Nuremberg con ocasión de una visita de estado y abrazó al príncipe efusivamente. Bien, sin embargo, al hacer comprobaciones el margrave descubrió la identidad de Saint-Germain. El conde no intentó nunca desmentir la acusación, pero consideró prudente emigrar, cosa que hizo en 1776. Bien, aunque el conde de Choiseul afirmaba que Saint-Germain había trabajado como agente doble para Federico el Grande, una carta del conde de Saint-Germain a este pidiéndole su mecenazgo no obtuvo respuesta. Sin perder los ánimos, el conde se trasladó a Leipzig, presentándose ante el príncipe Federico Augusto de Brunswick como francmasón de 4º grado. Esta acción fue muy arriesgada, puesto que Federico Augusto era gran maestre de las logias masónicas prusianas, pero al conde de Saint-Germain pocos podían comparársele como embustero y embaucador. Por regla general, sus historias de fondo soportaban un escrutinio detallado. Esta vez, sin embargo, no consiguió su propósito. El príncipe declaró que no era un masón, a lo que el conde replicó sin mucha vehemencia que sí que lo era, pero que había olvidado todos los signos secretos. Pues en 1779 volvemos a ver al conde de Saint-Germain. ¿Y dónde fue visto? Pues en la última residencia que se le conoció, en Eckernförde, en Schleswig, en Alemania. era un hombre viejo, probablemente de 60 y tantos años, aunque como es natural pretendía ser mucho más viejo. Parte de su encanto superficial había desaparecido y al principio no logró impresionar mucho al príncipe Carlos de Hesse-Kassel, pero muy pronto este sí que quedó cautivado al igual que sus predecesores. En esta época Saint-Germain, que según todos los indicios se había mostrado muy insolente respecto a la Iglesia Católica, tenía ideas marcadamente místicas y al príncipe Carlos le dijo lo siguiente: «Sé la antorcha del mundo. Si tu luz es únicamente la de un planeta, no serás nada a la vista de Dios. Reservo para ti un esplendor para el que la gloria del sol es una sombra. Guiarás el camino de las estrellas, y los que gobiernen los imperios deberán ser guiados por ti». Pues bien, parecía esto a modo de profecía. Documentos de París demuestran que el conde de Saint-Germain murió el 27 de febrero de 1784 en la residencia del príncipe Carlos en Eckenforde. Fue enterrado allí y su último mecenas le erigió un monumento funerario con la inscripción: aquel que se hace llamar conde de Saint-Germain y Gueldón, y del que no hay otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia. La pregunta es, ¿estaba muerto de verdad el conde? Pues bien, hay pruebas de que se apareció a un cierto número de personas durante los años comprendidos entre 1784 y 1820. Algunos ocultistas creen que todavía está vivo. El misterio ha sobrevivido y se ha hecho más profundo durante los dos siglos transcurridos desde su supuesta muerte. Un personaje muy interesante, este conde de Saint-Germain. Uh-huh. Pero yo tengo una curiosidad. ¿De dónde viene esta leyenda de su inmortalidad? Porque has estado comentándonos las diferentes personalidades que ha tenido, sus diferentes actividades como, bueno, diplomático, espía, en fin. Pero ¿de dónde viene toda esta leyenda acerca de esta eterna juventud? Pues la leyenda, desde luego, él fue creándola en vida. Vemos que muchos lo definen como embustero embaucador. Y parece ser que él también alimentaba mucha de esta leyenda. Contribuyó él con su personalidad a crear este mito del conde de Saint-Germain. Y luego, pues parece que las situaciones, esta idea legendaria que se creó alrededor del conde de Saint-Germain, contribuyeron a que tras su muerte continuara. Y bueno, pues se vuelve profundo siempre el misterio de Saint-Germain según te vas metiendo más y más. Porque tenía fama incluso, fíjate, de no comer nunca acompañado. Uh-huh. En las fiestas se sentaba y bebía agua mineral, mientras que a su alrededor todos se atracaban. Pues como la moda de la época, ¿no? Sí. Todos comían mucho el agua mineral. Bueno, pues esto acrecentó el misterio, este halo de misterio que ya tenía el conde de Saint-Germain a nivel social. Vemos que sobre todo era en las grandes cortes europeas, desde la francesa a la vienesa, a la rusa. Sí, digamos que eran sus ambientes naturales, uh-huh, por así decirlo. Aparte que antes también comentabas que hay testimonios, o supuestos testimonios, de personas que han creído verle, ¿no? Uh-huh. Yo, bueno, ahí va una hipótesis que supongo que también circule por ahí, que fuesen auténticos imitadores, que conociendo la historia del conde de Saint-Germain, pues quizá ataviados de cierta manera, le imitasen, no sé con qué fin, pero quizá eso pudo dar lugar a equívocos y a que se crease o aumentase más esa leyenda. Así todo, también difícil de copiar en el conde de Saint-Germain era su personalidad. Era una personalidad muy atrayente, era, sí, embaucador, embustero, pero desde luego con una fuerte personalidad. Fíjate que incluso llega a alabar esta personalidad Giacomo Casanova. ¿Mm? Y si lo dice Giacomo Casanova, sí, que se juntan Casanova, ahí en un momento, sí, muy histórico, vamos. Llegan incluso en una de estas sesiones en las que el conde de Saint-Germain no come, solamente bebe agua mineral. Giacomo Casanova está al lado de él y él, Casanova, dice: en vez de comer, habló desde el principio hasta el final de la comida y yo seguí su ejemplo, solo en un sentido, ya que no comí, sino que le escuché con la mayor atención. Puede decirse sin temor a equivocarse que como conversador no tenía igual. Esto es lo que decía Casanova del Conde de Saint-Germain. Volvía a la palabra. Más tarde, mucho tiempo después, Colin Wilson señaló en su obra The Occult, lo oculto, que lo más probable es que el Conde de Saint-Germain no comiera en estas reuniones sociales por el simple hecho de que fuera vegetariano. Es verdad, en este tipo de banquetes los platos que más abundaban eran las aves, las carnes en general. Y no creo, sí, verdura, fruta, pero lo que más, las carnes. Esos atracones mastodónticos que se daban esos personajes mientras el pueblo pasaba auténticas miserias, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues la leyenda de esta enigmática figura, como dije, sigue viva. Y es que en fecha tan reciente como enero de 1972, un parisino llamado Richard Chanfray apareció en la televisión francesa afirmando que era el Conde de Saint-Germain. Estamos hablando de hace 33 años. Sí, que la apareció, época moderna. 33, 34 años apareció en la... En la televisión francesa este muchacho diciendo que era el Conde de Saint-Germain. Bueno, pues frente a las cámaras de televisión y empleando un hornillo de camping, intentó transformar, al parecer con éxito, el plomo en oro. Claro, la pregunta es, ¿volverá a aparecer el Conde? Pues el tiempo, desde luego, no hace más que incrementar el misterio que rodea a este enigmático personaje, hoy el Conde de Saint-Germain. Im Vorübergehen der Hut, der nie gefiel, fast stolpernd ein Stück aus seinem Beutel wirft und gut sein glaubt. Listen to them, children of the night. What music they make. Nos vamos con la mosca humana de los Cramps. Deseando que hayáis disfrutado del capítulo 416 de Proyecto Terror. Nos reencontramos la próxima semana, queridos. Que tengáis dulces pesadillas y descansad en paz hasta que llegue el alba. Chao. When I'm a human fly, I spit it ill while I say buh buh buh, and it's just because I'm a human fly, and I don't know why. I got 96 tears, 96 eyes. I got a garbage brain that's driving me insane, and I don't like the ride, so push that nest aside, and baby, I won't care, 'cause baby, I don't scare, 'cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. I'm a human fly, I spell it fiddle why, I say buzz, and it's just because I'm an unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say, rock tonight, and I say buzz, rock it right, and I say buzz, but I don't know why, just don't know why.